Yo creo que esto ha ido variando con el tiempo, porque en un principio estábamos con una idea de diferenciarnos totalmente de cualquier sector político, y ante la falta de respuesta y falta de respuesta, es como que uno, bueno, de distintas partes del grupo surgen ideas de apoyo, que bueno, si bien algunas no son organizaciones políticas, como no sé, Refugio Nocturno o la defensa de los derechos del trabajador. Bueno, en fin, hay asociaciones que han apoyado, pero también, sin querer, esto se va mezclando un poco con la política partidaria. O sea, tampoco hay que ser tan inocente, porque nosotros invitamos a todos los concejales a una reunión informativa, como así también invitamos o le comunicamos nuestra problemática al defensor del pueblo y al intendente municipal y al secretario de salud. Enviamos muchas notas a todos porque ante la imposibilidad de dialogar es como que todas las puertas se nos cerraban. Cuando mandamos al Consejo Deliberante, le mandamos absolutamente a todos los concejales, pero solo vinieron los de la oposición. De modo que sin querer esto se hace como partidario, si se quiere, ¿no es cierto? Si hubieran venido los concejales en general, bueno, es como que uno podía explicar la problemática y conversar con ellos para arribar a alguna solución. Pero bueno, fue este devenir, digamos, ¿no? De que sin querer, obviamente, en el grupo hay tanta gente que, bueno, no tenemos desde el inicio, o sea, nada partidario que nos comprometa con nadie. Yo muchas veces he dicho que nunca trabajé en política partidaria, ni en gremios, ni en nada. O sea, son cuatro puntos que pedimos. Es muy sencillo lo nuestro, es como muy básico, ¿no? Ya después que vengan otras personas y nos apoyen, y bueno, o sea, ya no podemos decir que sí, que no. Pero en realidad pedimos esos cuatro puntos, o sea, un aumento de sueldo acorde a la inflación vigente. Que nos den la semana sanitaria, que es la semana de vacaciones que tienen por ley todos los trabajadores de la provincia, de salud de la provincia. Son reclamos básicos, que nos den el ítem por trabajo de riesgo, que lo cobran, por ejemplo, los choferes de ambulancia en nuestro hospital. Ahora estaba viendo que esta semana vino el ministro de Salud de la Nación y dijo que primero iban a vacunar a los trabajadores de salud porque son los que están en riesgo. Pareciera que todos están en riesgo menos los trabajadores de salud de Carlos Paz. O sea, es básico lo nuestro, no es partidario, no le pongamos otros tintes, digamos. Es fácil, solo hay que dialogar y ponerse de acuerdo, ¿no? No creo que sea tan complejo, no creo, pero bueno, necesitamos voluntad de ambas partes. ¿Cuál es la sensación con la que se está llegando a este fin de año luego de sostener estos puntos de reclamo desde varios meses, a partir primero de la presentación de notas, luego con las instancias de las asambleas, y que sin embargo no haya una respuesta concreta todavía, no y se postergue la posibilidad de seguir dialogando recién para el mes de enero? Y era una sensación mezclada de impotencia, de tristeza, de un poco de desánimo, pero bueno, entre todos, apoyándonos unos a otros, tratando de no bajar los brazos. Hay otros recursos, pero bueno, o sea, la sensación es esta, en este momento, digamos, es como que no estamos llegando a buen puerto. No estamos llegando a un acuerdo, no estamos pudiendo dialogar. A mí me genera mucha tristeza eso, pero bueno, supongo que habrá que ser un poco más paciente y ver qué sigue en el devenir de esto. En cuanto a algunos sectores de los trabajadores y trabajadoras de la salud que se encuentran contratados, ¿hay un vencimiento de esos contratos para el mes de enero? ¿En qué fecha? Y si existe hoy temor a que no se renueven, ¿están dispuestos a poner eso en la mesa de negociación con el gobierno? ¿Si ha habido otro tipo de presiones también en este tiempo como para abandonar las instancias de protesta que han impulsado? Sí, los contratos como son cada 3 meses, vencen ahora el 31 de diciembre y se renuevan en enero, en los primeros días de enero, digamos, en la primera quincena. Por supuesto que hay temor de que a alguien no le renueven el contrato porque lo vieron en la asamblea o porque lo vieron en tal o cual. Pero bueno, eso es un poco salir del individualismo de uno y empezar a pensar en forma un poco más mancomunada. De todos modos, como quinto punto se agregó en la nota que enviamos que no hubiese ninguna baja en los contratos, así que bueno, vamos a ver cómo se sigue con esto. Sí, presiones ha habido visitas durante el horario de asamblea a ciertas personas, a ciertos sectores, como para evitar por ahí la realización de la misma. Bueno, en algunos casos ha tenido un resultado parcial, porque hay gente que cobre lo que cobre, es necesario ese dinero para la economía familiar y no lo quiere perder al trabajo. Entonces, bueno, el resultado ha sido variable, digamos. Hay gente que se ha dejado intimidar y otras personas que no, que siempre persisten en el reclamo. Más aún con la falta de apoyo del gremio, digamos, uno queda en una situación de vulnerabilidad distinta. Porque es como que la asamblea se torna ilegal, se pueden aplicar sanciones o descuentos, de modo que, bueno, esto es un tema también al revés. Viene a decir que en la instancia de negociación con el gobierno se ha establecido expresamente que no se den de baja ningún tipo de contrato que existe hasta el momento entre el cuerpo de trabajadores y trabajadoras de la salud municipal. Sí, exactamente. Eso es lo que nosotros pusimos en la nota que enviamos al Ejecutivo Municipal. Sí. Por último, ¿cuál es el mensaje que se le puede brindar a la comunidad que ha estado demostrando su apoyo también en distintas instancias, tanto la UTASO como en las intervenciones frente a la puerta del hospital en este tiempo? Sí, yo creo que la comunidad ha acompañado en la medida de sus posibilidades. Esto no quiso ser en ningún momento algo que perjudique a la población, por eso nuestras medidas han sido bastante tranquilas, digamos, no hemos decidido parar o no atender, sino que solo ha sido por horarios, y en esos horarios no se daban turno incluso para que la gente no tenga que esperar, etcétera. Yo la verdad que con la población no tengo más que palabras de agradecimiento. Alguien hizo una solicitud de firmas para apoyar este reclamo, se recolectaron 4.750 y pico firmas, o sea, la población de Carlos Paz apoya, no hay ninguna duda. El tema es hacerse llegar por ahí esto a instancias superiores que tienen poder de decisión con respecto a estos puntos que estamos reclamando.